Muy buenas noches, bienvenidos hoy a Entretenimiento y Tecnología, día viernes. Y bueno, ya finalizando otra semana más y de hecho con diciembre muy cerca, ya comenzamos con el mes número 10, el mes de octubre. Así que ya en menos de 5 semanas estamos montados pues en fechas navideñas. Y bueno, por este caso les puedo comentar cosas interesantes que estoy viendo. Por ejemplo, la gente de Acer tiene una nueva línea de portátiles que son las Timeline X o línea de tiempo X, traduciendo un poco el nombre. Las líneas van desde tamaños desde 11.6 pulgadas, pasando por 13.3, 14 y terminando en 15.6. Por supuesto, pues cada una con características y con valores diferentes. Pero es bastante interesante y por fin una actualización, ya que las líneas de portátiles Acer eran un poquito feas. Es bien sencilla, este nuevo modelo, bastante finitico. Por supuesto, la foto que estoy viendo es del de 11.6, no tiene unidad de DVD. Y las características, por supuesto, los últimos procesadores, los i3, los i5 y los i7. Por otro lado, también les comento que sacaron pues nuevos desktops. Por supuesto, llegué a ver un modelo que por lo que pude asumir es para videojuegos o algo bastante similar. Es por supuesto la Acer Aspire AZ5700. Viene con una pantalla de 23 pulgadas multitouch, viene con un capturador de televisión y viene, ah no, perdón, el modelo es Acer Predator AG5900. Viene con un Core i7 870 de 2.93, viene con 4 GB de memoria RAM. Eso sí no está bien especificado, pero sí viene con 1.5 TB en disco duro, con una Radeon 5850 de 1 GB, 8 GB de DDR3. Por supuesto, pues su unidad de 5 y un cuarto, un DVD y todo lo demás, HDMI, USB, etcétera, etcétera, etcétera. La línea es un tanto extraña. Claro, la foto que veas de frente trae unas líneas de color marrón, todo en color negro. Y también hay un cambio un poquito en lo que es la forma de todas estas computadoras. Y una cuestión nueva que no se ha visto en esta marca, que es que tuvieran una computadora con un tower, en este caso, que es una torre. Les puedo decir que no era raro que se metieran otras empresas en la parte de los videojuegos, ya que es un segmento que pues, genera lo suyo. Por otro lado, tienen opciones también para colocar tarjetas de video Nvidia y otros procesadores. Por supuesto, también está el Core i7 930, también está el de 6 Core y otros y todos los demás. Por supuesto, pues yo les comento lo que estoy viendo en la foto. Por otro lado, la gente de Apple acaba de actualizar su Apple TV. Esta versión viene bastante extraña y diferente. Se los comento porque primero es mínimo. Mucha gente en internet dice que pues, prácticamente es un iPod Touch sin pantalla. Cuesta solamente $100. Incluye un procesador que es el A4 de ellos. Que ni siquiera es un procesador Intel ni es un procesador AMD, es un ARM. Viene con 8 GB de memoria RAM, perdón, de memoria flash y 256 MB de memoria RAM. Por supuesto, las características del aparato, no lo sé, con 8 GB se puede guardar poquito tiempo, pero por supuesto, cabe en la palma de la mano. Eso es el sacrificio, tiene menos capacidad, pero pues el valor y el tamaño, por supuesto, lo ayudan. Además de que me imagino que el consumo de batería va a ser muy bueno. Por otro lado, también la gente está pensando que el Nintendo 3DS va a ser costoso. Por supuesto, pues aquí comentan que puede llegar hasta $250, lo cual es más o menos es costoso. Pero por supuesto yo lo veo lógico, pues si es un producto nuevo, porque va a ser más barato. Lo que sí, pues hay como que controversia, obviamente no es lo mismo pagar $300 a pagar los $150 o $120 que está costando el Nintendo DS o el DSi, pero pues obviamente tiene 3D y tiene cosas nuevas, así que imagínense, ¿no? No puede ser que fuera más económico. Por otro lado, un detalle con la gente de PlayStation. Se comenta aquí que el 47% de todos los reproductores de alta definición en los Estados Unidos, pues son PlayStation 3. Pero bien cerca está también que el 45% son personas que utilizan única y exclusivamente el aparato para videojuegos. Por consiguiente, pues sí, hay mucha gente que lo utiliza como reproductor de alta definición, pero no es el total y hay una gran cantidad de personas que lo utilizan como consola de videojuegos. Así que imagínense. Por supuesto, pues el DVD sigue siendo bastante utilizado, obviamente, y lógicamente va a tomar mucho tiempo para que el DVD sea, mejor dicho, deje de ser el reproductor preferencial. Y también, pues, también comentan aquí que hay números que se trabajan con servicios como Netflix para ver películas de alta definición. Estos son servicios, les comento, que usted tiene, por supuesto, eso es en otros países. Conexiones de 6, 8, 10, 12 megabits por segundo. Conexiones de internet de esa velocidad. Estamos hablando de 12 veces lo que nos da CanTV o lo que nos da generalmente todos los proveedores. Ni hablemos de otros que dan menos, hay otros que dan un poquito más. También se habla de un 12% de personas que utilizan las computadoras y se comenta bastante sobre computadoras basadas en Apple. O sea que imagínense, la alta definición pues se ha adoptado de maneras muy diferentes. También hay que tomar en cuenta que, pues por supuesto, el costo de la media y que es un cambio completo. Hay muchas cosas diferentes, ya conectas a internet, contenido multimedia interactivo actualizable, todo este tipo de cuestiones pues no son tan triviales como simplemente cambiar una cinta a un disco. Hay cambios también adicionales y por supuesto el alto costo de los reproductores, obviamente, aunque esto ha bajado bastante y uno puede comprar por $100 o un poquitico menos un reproductor, pero por supuesto no está sencillo, obviamente, con esta economía mundial que está tan tambaleante. Bueno, amigos, para finalizar el programa del día de hoy, les puedo comentar también que, a pesar de que se suponía que AMD iba a sacar dentro a final de este año, de hecho, para el 12 de octubre iba a sacar la nueva línea de Radeon 6000, los últimos GPU, van a hacer una actualización, pues aparentemente tuvieron que atrasarlo un mes. Esto es debido a que una empresa que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, que son las siglas, pues decidió no trabajar con una tecnología de 32 nanómetros para lo que es la fabricación de chips, sino que decidieron avanzar directamente a 28. Por supuesto, esto genera pues una pérdida de tiempo, así que AMD tuvo que trabajar con 40 nanómetros para su nueva línea. Por otro lado, pues la gente de Nvidia no pierde el tiempo, ya que están por sacar la GeForce GT 430 y por supuesto también tienen una reducción de precio con la línea GT 220. Me imagino que las 240 y todas las demás también van a bajar. Por otro lado, este formato de producción, que era lo que estaba comentándoles de los chips de AMD, va a ser bastante similar al de la serie 5000, así que puede pasar que estas primeras generaciones, hasta que terminen de colocarlas con la tecnología que la gente de AMD desea, pueden generar un poquito más de calor y consumo de energía de lo que ellos esperan. Así que pudiera ser bastante inteligente esperar unos días antes de que uno se actualice para las últimas versiones, esperando que saquen pues un nuevo GPU que venga en un formato de menos consumo y menos calor sobre todo, y tenemos pues lo último en la tecnología. Bueno, amigos, ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes el día de hoy. Espero que les haya encantado. Nos vemos el viernes que viene y que pasen unas buenas noches y un feliz fin de semana.